Aquí comienza Jazz, Palabras y Algo Más. Una hora de música, anécdotas y emociones dedicada a esta joya creativa del siglo XX, el jazz. Desde King Oliver a Wynton Marsalis, desde las grandes bandas a los solos más emblemáticos, junto a Luis Herrera, escritor e investigador del lenguaje, desde las cruces en el litoral central, les damos la bienvenida a Jazz, Palabras y Algo Más. Hola, hola, ¿cómo están? Damos inicio a este tercer programa de Jazz, Palabras y Algo Más. En este capítulo vamos a tener una conversación crítica y aguda sobre la creatividad, y para ello conversaremos con Gabriele Hebern, investigadora y académica de la Universidad Alemana de Wuppertal. También nos acompañará una playlist que hemos desarrollado gracias a los gustos personales de Gabriele. Por lo tanto, vamos a escuchar temas de Dave Brubeck, Louis Armstrong, Billie Holiday, Ella Fitzgerald y Peter Cobal. Para comenzar entonces, acá en Jazz Palabras y Algo Más de Radio Lafkenche 87.5 y 87.9 FM, comenzamos con Summertime, interpretado por Ella Fitzgerald, acompañada por el gran Louis Armstrong. Standing by. Gabriel. Me va bien, gracias. Oye, cuéntanos un poco, ¿qué es para ti la creatividad? Para mí la creatividad es la libertad de pensar y sentir sin restricciones, con la aplicación de empatía y de una palabra chilena, humor, la felicidad, la alegría. Y la tarea de creatividad es ir a la gente y encontrarse con la gente en el lugar en que la gente está en este momento. Y cómo la gente está en este momento. Eso es una tarea grande de la creatividad. Por ejemplo, cuando la gente necesita trabajar por una innovación, por ejemplo, no es posible de 0 hasta 100 en 10 segundos. Necesita una preparación, necesita una co-creatividad, necesita una interrupción de pensamientos normales, que son los pensamientos en tu trabajo de todos los días, ¿eh? Una interrupción, claro. Un contrario. Bien, nos detenemos entonces un momento en esta conversación y escucharemos a Dave Brubeck con Take Five. Thank you. Oye, ¿y tú sientes que en este contexto actual de pandemia, por ejemplo, se está actuando con creatividad o sin creatividad, o aquí la creatividad no importa? Yo creo que es un cambio en vivir la creatividad, porque normalmente encontramos, discutimos, tenemos fantasías. Pero en ese momento es solamente posible por Zoom o Skype o Teams o digital, que es muy diferente porque no vivimos la idioma no verbal de la gente. No, y yo creo que no sentimos las olas de energía, las olas de alegría también. Hay puntos que se faltan en la discusión de creatividad. Pero por otro lado, tenemos más tiempo. No es posible encontrarnos con amigos o practicar el deporte. Y por eso tenemos mucho más tiempo para buscar una forma diferente de creatividad, de vivir creatividad. No es una forma diferente de creatividad, yo creo es solamente la forma de vivir la creatividad es diferente. Yo y mis amigos y amigas somos muy creativas en este momento. Vivimos mucha creatividad. Bueno, por el tiempo. Es un parte que necesitamos, ¿eh? Estamos conversando sobre creatividad con Gabriel Hebron desde Alemania y nos detenemos un segundo. Escucharemos Love for Sale, interpretado por la grandísima Billie Holiday. Appetizing young love for sale, love that's fresh and still unspoiled, love that's only slightly soiled, love for sale. Who will buy? Who would like to sample my supply? Who's prepared to pay the price for a trip to paradise? Love for sale. Let the poet's pipe of love in their childish way. I know every type of love better far than they. If you want the thrill of love, I've been through the mill of love. Old love, new love, every love but true love. Love for sale. Appetizing young love for sale. If you want to buy my wares, follow me and climb the stairs. Love for sale. Bueno, estamos con Gabriel Heaven en Jazz Palabras y Algo Más, conversando sobre creatividad y cultura. Oye, Gabriel, y tú, hemos conversado ya muchas veces sobre la relación entre qué pasa con la creatividad hoy y el sistema neoliberal en el cual nos encontramos. ¿Tú sientes que la creatividad se potencia o se ha reducido, ha sido, hemos dicho, estrangulada por el sistema económico y político que nos administra hoy en día? Sí, yo creo que es una contradicción entre el sistema neoliberal y la creatividad, porque la creatividad es un trabajo que no puede, que no es posible tener un equilibrio con dinero. La creatividad y dinero no es un equilibrio por el primer momento. Es posible que es un equilibrio o la creatividad gana mucho dinero, pero eso no es la intención de creatividad al primero. Y normalmente en el sistema de neoliberalismo no tenemos el espacio y no tenemos el tiempo para vivir la creatividad. Solamente tenemos la definición de creatividad por la innovación, porque innovación significa dinero, y creatividad tiene una estrangulación, ¿no? Es murió en el sistema, porque los niños y niñas en la escuela no viven creatividad, las estudiantes no viven creatividad, y no es un parte de nuestra socialización creatividad. Pero yo creo que vamos a tener un cambio de trabajo, un cambio muy grande por la digitalización. Y muchas máquinas trabajan para nosotros. ¿Qué es bueno? Lindo, perfecto. Hay muchos trabajos que no son trabajos buenos para la gente. Y para mí es mejor que máquinas trabajan en este parte. Pero ¿qué es nuestro trabajo? ¿Qué es la definición de nuestras vidas? En este momento, por el sistema neoliberal, el trabajo es la definición de nuestra vida. Yo tengo un trabajo, yo trabajo mucho, soy una persona interesante, una persona importante, una persona con mucho dinero. Eso es la definición de vida en este momento. Pero yo creo que 10 años no tenemos un trabajo de 45 o 50 horas por cada semana. ¿Y qué es la definición de nuestras vidas? ¿Y qué es la definición de nuestro trabajo? Yo creo que la dirección de trabajo tiene un cambio también. Y creatividad es una parte que no funciona con una máquina. Creatividad es un parte de la gente. Es un parte único de la gente. Y por eso yo creo que necesitamos vivir la creatividad en todos los niveles de nuestra socialización. Los niños, las niñas, los y las estudiantes, en el trabajo, los y las jubilares también, ellos son más creatividad, tienen más creatividad. Los jubilados, los que, jubilados. Sí. Sí, hay estadísticas que los jubilados jubilados, ¿no? Tienen más alegría y más creatividad cuando tienes más que 65 años. El nivel de creatividad va aumentando. Aumentando. Sí. Sí, como para los y las niñas. Sí, sí. Estamos aquí en Radio Lab Kenche, 87.5 y 87.9 FM para Litoral Central. Y escucharemos a Louis Armstrong y Duke Ellington con It Don't Mean a Thing. Melody, what good is music if it ain't possessing something sweet? Now it ain't the melody and it ain't the music. There's something else that makes this tune complete. Yes, it don't mean a thing if it ain't got that swing. It don't mean a thing. All you got to do is sing. It makes no difference if it's sweet or hot. Just give that rhythm everything you've got. Yes, don't mean a thing if it ain't got that swing. It don't mean a thing. That swing, boy. Baba do do do do. Baba zee, baba zee, do do do do do. I said, don't mean a thing, and all you got to do is sing like la la la la la la do do do do do do do do do. Now it makes no difference if it's sweet or hot. Just to give that rhythm everything you got. Oh, don't mean a thing, boy. If it ain't that a swinger. Take it, chummy. Thank you. palabras y algo más. Una hora de música, anécdotas y emociones dedicada a esta joya creativa del siglo XX, el jazz. A través de Radio Lafkenche 87.5 y 87.9 FM, todos los sábados a las 19 horas y retransmisión los días lunes en el mismo horario. Jazz, palabras y algo más. Oye, Gabriel, sí. Tú que has tenido la experiencia de estar en otros países como Ecuador o Chile, ¿sientes que hay muchas diferencias respecto a la creatividad en la cultura institucional de Alemania y la cultura institucional de Chile, por ejemplo? No sé nada sobre la cultura en las escuelas. Pero en las universidades es un poco diferente porque la relación entre las y los estudiantes y los y las profes es diferente en Alemania. En Alemania la relación está mucho más crítica, sí, hay mucho más discusiones y si las estudiantes no aceptan resultados de profes, hay más libertad en Alemania en este proceso de educación. Yo creo en la escuela también, porque las estudiantes en la escuela en Alemania no aceptan reglas que no pueden saber, ¿no? Sí. Hay discusiones entre profes y estudiantes en las escuelas también. Es un poco diferente, pero en las escuelas en Alemania la creatividad no está viviendo, no hay la creatividad. Hay reglas por la tarea y la tarea solamente está buena cuando está como la regla. No es un sueño de profes que los estudiantes viven la creatividad. Y es más o menos lo mismo en la universidad. Hay clases que viven la creatividad, pero en la ingeniería la mayoría de clases es reglas, nada más. Y cuando estoy en Chile y trabajo en la U, tengo clases que tienen la posibilidad de vivir creatividad, como una clase de gestión de proyectos, clases de gestión de negociación, de calidad. Es posible vivir la creatividad en estas clases. Y yo vivo la creatividad en Chile también. Pero estoy libre cuando estoy en Chile, porque el Estado de Alemania paga mi dinero, ¿no? Mi salario. Por eso estoy libre. Y en los años pasados, cada vez tuve una invitación a Chile. Por eso creo que está ok, más o menos, vivía la creatividad. Pero conozco una universidad que vive la creatividad totalmente. Es en la ingeniería, es la Universidad de Aalborg en Dinamarca. Ellos no tienen exámenes, tienen solamente proyectos interdisciplinares para todos los y las estudiantes. Que para mí es un sueño, ¿no? Es perfecto. Oye, ¿y tú? Eso es vivir creatividad. Estamos aquí en Radio Lafkenche 87.5 y 87.9 conversando con Gabriel Heber sobre creatividad. A continuación, escucharemos a John Coltrane con su versión de Stardust. ¿Consideras que lo multidisciplinar, lo interdisciplinar, lo transdisciplinar finalmente son un mejor camino para el desarrollo de la creatividad? Sí, para mí es un camino perfecto para mejorar la empatía, la sensibilidad de la gente. De las y los estudiantes. Por ejemplo, en Alemania las ingenieros y ingenieras son los dios del mundo. Ellos tienen el dinero, tienen el dinero en la U también. Por eso es la vida de la ingeniería. Y cuando es un proyecto que necesita la interdisciplinaridad o multidisciplinaridad, la ingeniera es la reina y todos los otros disciplinas son los esclavos. Sí, esclavos. Esa es la situación. Y yo creo que solamente posible cambia la situación cuando es una interdisciplinaridad o multidisciplinaridad desde el primer día del U hasta el fin. Sí, oye, pero este problema es porque el sistema neoliberal prefiere a los ingenieros, porque los ingenieros están formados de una manera particular que permite que suceda esto, o esto es problema de las otras disciplinas que no saben interactuar con un mundo de cómo, ¿por qué sucede esta relevancia de los ingenieros y las ingenieras en el dominio de los proyectos que enfrentamos? Es solamente por el dinero, nada más. Solamente por el dinero. Los ingenieros y las ingenieras producen, claro, ganan el dinero con otros países, producen edificios y puentes y claro, y máquinas, pero el uso de productos es un uso de la gente. Y los y las ingenieros y ingenieras no pueden discutir la reacción de la gente al producto, por ejemplo. Porque no es su educación, no es mi educación. No soy una psicológica, ¿no? Sí. No soy una... No es mi profesión, pero en este momento la decisión de ingenieros y ingenieras es la decisión perfecta, ¿no? Yo creo en muchos países, ¿no? Claro. No es solamente en Alemania, yo creo que es muy similar en Chile también, ¿no? Seguro. Hay una jerarquía de educaciones. Sí. Y la creatividad es muy, muy bajo. Claro, y los artistas, las artistas, sí, las humanidades, somos una especie que en extinción, en peligro de extinción. O al menos no pareciera que no tenemos mucha importancia en el desarrollo de la sociedad. Sí, yo creo que vamos a tener un cambio de jerarquía, pero va a necesitar muchos años, ¿eh? Sí, pero porque ahora necesitamos otras cosas también. Claro, necesitamos matemática y física, no es la pregunta, pero necesitamos empatía, necesitamos todos los soft skills. Uh-huh. Necesitamos creatividad, necesitamos idiomas y artistas y es un cambio, porque yo creo los niveles de jerarquía tienen muchos años, ¿eh? Son de hace la industrialización, es la jerarquía de industrialización. Y no vivimos en el tiempo de industrialización, es el pasado. Y por eso yo creo necesitamos un cambio muy, muy grande. Oye, pero... Y vamos a tener un cambio grande. Bueno, les recordamos que además de la conversación sobre creatividad, estamos escuchando el playlist de Gabriel Hepburn, académica e investigadora de creatividad de la Universidad de Wuppertal en Alemania. Ella nos solicitó a, por ejemplo, Wynton Marsalis, y de él escucharemos Gypsy. Thank you. Pero mi diagnóstico muy, muy ignorante, muy... ¿Sí? Mi diagnóstico muy ignorante es que estamos pasando ahora del ingeniero matemático o el ingeniero civil, comercial, qué sé yo, a un ingeniero de la salud. Estamos en otra etapa de la medicina. Es un control o una jerarquía por la medicina, por el contexto de pandemia que tenemos ahora. Sí. Está como que la jerarquía se está moviendo ahora nuevamente, pero parece que las lógicas no terminan. La misma lógica, finalmente. Sí, claro. Que tiene que ver con obedecer. Yo creo. Obedecer, controlar. Y la pandemia es un contexto muy, muy, muy fructífero, muy productivo para esa lógica. Sí. Yo creo que nadie tiene el derecho de distinguir una jerarquía de los sujetos o de las... ¿sí? No hay. Yo creo que no hay una jerarquía. Hay personas que tienen habilidades que pueden cosas diferentes muy bien, pero no nadie tiene tiene el derecho decidir que una capacidad, una habilidad es mejor o menor que otra, pero eso es del sistema en el momento, ¿no? Sí, bueno, naturalmente que falta mucho para que podamos ser una sociedad creativa y cumpliendo con requisitos y con una nueva forma de pensar las cosas para poder construir sociedad. Sí, Gabriel, te agradezco mucho por la conversación. Muchísimas gracias, Gabriel. Gracias a ti. Chao, chao. Chao, chao. Para finalizar este tercer capítulo de Jazz Palabras y Algo Más, dedicado a la creatividad, junto a Gabriel Hepburn desde Alemania, escucharemos al contrabajista Peter Cobalt con Paris Bar. Y con esto nos despedimos hasta el próximo sábado a las 19 horas por Radio Laf Kenchen, Jazz Palabras y Algo Más. Oh.